Bueno, Gaby Deck, con 23 años llegaste al equipo más ganador de Europa y se te ve muy adaptado con varios minutos y con la confianza del DT y los jugadores. ¿Cómo te sentís y qué te hace sentir esto, un poco la confianza de los jugadores y el entrenador? Bueno, la verdad que muy bien, muy contento, ¿no? De poder estar adaptándome de la mejor manera aquí al club. Creo que, como vos decías, la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico y de toda la gente que trabaja aquí me ha facilitado muchísimo, así que obviamente muy agradecido a todos ellos. ¿Cuáles son las primeras o las principales diferencias que encontrado, similitudes con el básquet de Argentina? Estuviste en un club muy serio como San Lorenzo, a venir al que se dice el mejor club del mundo, que es el Real Madrid. No, bueno, más que nada por ahí en lo que es la estructura, la organización, ¿no? Creo que lo que más me ha sorprendido a mí, después basquetbolísticamente, obviamente sabemos que es una de las mejores ligas, así que eso no se puede discutir, pero eso más que nada. ¿Cómo lo ves al equipo, al entrenador y para qué está el Real Madrid para este año? No, bueno, creo que hemos tenido un muy buen comienzo, obviamente hemos trabajado de la mejor manera para estar así. Con respecto al entrenador, la verdad que agradecido, ¿no? por la confianza y por los minutos que genera en mí, y obviamente que eso a uno lo deja más tranquilo y obviamente lo motiva para seguir trabajando, así que agradecido. Creo que todos los jugadores aquí se sienten muy cómodos con Pablo, ¿no? Y bueno, con respecto al... ¿Qué me habías preguntado? ¿Para qué lo ves al Real Madrid para este año? No, bueno, recién hemos arrancado, esto es muy largo, una liga muy larga, obviamente que hemos arrancado muy bien, como decía, así que tenemos que seguir trabajando partido a partido y ir de la mejor manera semana a semana, ¿no? Te fuiste muy chico de tu casa, sos del interior de Santiago, después tuviste que adaptarte a Buenos Aires y ahora con 23 años en Europa, muy lejos de tu casa, de tu familia, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo intentás adaptarte? ¿Por ahí te sentís solo, no? ¿Te sentís acompañado? No, bien, bien. Cuando uno sale de tan chico por ahí, el hecho de ir pasando año a año, ciudades y ciudades, uno se va acostumbrando, ¿no? Por ahí al principio cuesta un poquito cuando uno llega a un lugar nuevo y más en otro país, pero como decía recién, con la ayuda de todos, creo que estoy de la mejor manera ahora. ¿Te gusta Madrid? Sí, sí, me gusta. La verdad que es un lugar muy tranquilo para vivir, ¿no? Con gente muy buena. ¿Qué cosas extraña de Argentina? Por ahí un poco las costumbres de cada uno, ¿no? Todo que el chico que sale de allá de Argentina extraña un poco sus costumbres, sus familiares, sus afectos, pero bueno, eso es lo que uno ha elegido y lo que uno quiere para su vida, así que tiene que acostumbrarse a estar sin ellos. En Argentina se valora mucho todo lo que venís haciendo y se dice que tenés un techo muy alto. ¿Cuáles son tus planes a corto y mediano plazo? No, seguir mejorando, seguir trabajando, poder obviamente siempre brindar lo mejor para el equipo, para mis compañeros, para poder ganar, ¿no? ¿Te obsesiona llegar a la NBA o estás tranquilo acá en Europa? No, creo que en eso no pienso. He llegado a un club grandísimo como es el Real Madrid, así que estoy muy tranquilo. Ahora quiero aprovechar mi estadía aquí, aprender y obviamente seguir trabajando, como decía. Hay jugadores argentinos que tuvieron la oportunidad de pasar de la Liga a la NBA. ¿Vos crees que es para un jugador es fundamental pasar por Europa para seguir formándose y seguir aprendiendo? Bueno, la verdad es que eso no podría decirte porque, bueno, no me ha pasado. Obviamente que jugadores que han saltado de la Liga nuestra a la NBA son jugadores muy buenos, pero no sabría qué decirte porque no he estado en ese lugar, ¿no? Dijiste en otra entrevista que tu gran área de desarrollo era el tiro de tres puntos y acá trabajaron muy bien el tema del físico con Facundo Campazzo y también el tiro de los tres puntos. ¿Cuál crees que para el Madrid es el gran área de desarrollo en el que estás trabajando? No, en eso también más que nada he venido con esa idea, ¿no? Un poco de seguir trabajando lo que venía haciendo, que era el tiro de tres puntos, obviamente después como vos dices ahí lo físico también, así que, pero día a día sí hay que ir trabajando de todo un poco lo que más se pueda, ¿no? Para ser lo más completo posible. ¿Cómo la convivencia en un equipo tan intercultural y con tantos egos por ahí también, de tantas figuras? No, bien, bien, de la mejor manera, desde el primer día el grupo se lo ve de la mejor manera, así que es una convivencia tranquila, ¿no? ¿Qué se siente compartir en el vestuario con un personaje con todas las letras como Facu Campazzo? No, una alegría, obviamente, poder compartir con un argentino, aparte un conocido, pero creo que todos los compañeros, como decía recién, han hecho mi adaptación de la mejor manera, así que estoy agradecido a todos. Vamos un poco al lado de la selección argentina. La generación dorada fue la etapa más brillante de la historia del básquet argentino y vos pudiste compartir vestuario con varios de los referentes, como Nocioni, el Manu, Scola. ¿Cuál crees de todo ello que fue el que más te marcó? No, todos, creo que todos, porque uno cuando está ahí en ese equipo, en ese plantel, creo que trata de mirarlo a todos y tratar de aprender como dentro y fuera de la cancha, así que siempre de todos he sacado algo positivo. En el 2001, por la crisis que tuvo Argentina, 26 jugadores emigraron y bueno, la ACB fue una de las ligas con más jugadores argentinos. Hoy en día, lejos de los 26, hay 9 jugadores. ¿Cómo lo ves a tus compatriotas acá? ¿Están asentados? ¿Tienen un lugar preponderante? ¿Y crees que es la liga la que tiene que venir todo argentino? La verdad es que mis compañeros que están aquí, no afuera, los veo bien, de la mejor manera. Obviamente uno siempre desea que se sigan sumando argentinos a esta liga y ojalá que así pueda ser. ¿Para qué está la selección argentina en víspera del Mundial del año que viene? Bueno, primero todavía no hemos clasificado, así que no. Estamos ahí a un pasito, ojalá que esté de la mejor manera. Obviamente es una nueva camada con nuevos jugadores que está tratando de seguir el camino que ha dejado la generación, así que esperemos estar a la altura, ¿no? Y poder clasificar y después seguir a competir de la mejor manera. ¿Qué te parecen las ventanas FIBA? Bien, la verdad que bien, es un formato muy bueno que permite a los jugadores poder juntarse ahí una semana, poder entrenar bien, preparar los partidos y después jugarlos. Por ahí en el caso ahora que no se puede ir, pero bueno, eso no es problema nuestro. Hay algunos que confirman que tras el Mundial se va a retirar Scola. ¿Se retire o no? Después, ¿quién crees que debería asumir la capitanía de Luis Scola? ¿O quién crees que está capacitado? No, bueno, en Argentina, la selección, hay muchísimos jugadores que pueden hacerlo. Eso va a ser decisión del entrenador. Pero bueno, esperemos que no se retire todavía. ¿Cuál fue el entrenador que más te marcó? Por ahí un poco Silvio Santander en Quimsa, ¿no? Creo que ha sido uno de los que más me ha marcado en mi corta carrera, porque me ha ayudado muchísimo y me ha hecho crecer como jugador y como persona. ¿Tu relación con Scola y Hernández? No, bien, bien. La verdad que bien, de la mejor manera. Cuando nos encontramos en los entrenamientos de la selección, obviamente como con todos los chicos, de la mejor manera. En estos días se habla, es un tema que está en las noticias por la no convocatoria de Penca Aguirre, y vos compartiste vestuario con él. ¿Crees que está para la selección? Sí, obviamente. Es un gran jugador que puede estar, pero bueno, el entrenador elige lo que en su momento cree que es lo mejor para la selección, ¿no? Y obviamente que él es un jugador también de selección que podría estar. ¿Te pareció rara la salida de los hermanos Baulet de Bahía Blanca? No, creo que lo he seguido ahí por Twitter o por alguna noticia que habían salido, pero después no tengo más novedad de eso. No sé qué habrá pasado bien ahí en el medio. ¿Seguís en contacto con ellos? Sí, con Juan Pablo más que nada por ahí hablamos, pero bueno, obviamente como los horarios no son los mismos, por ahí uno trata de no molestarlos tanto, ¿no? ¿Crees que Guillermo López, Agustín Cafaro o Álvaro Merlo en un corto plazo estén acá en Europa? Ojalá que así sea, ¿no? Que se los pueda ver por acá. Obviamente uno no tiene que dejar de soñar con poder venir. Te agradecería si le puedes mandar un saludo a la gente de Argentina y sobre todo a uno contra uno. Bueno, le mando un gran saludo ahí a toda la gente de Argentina que siempre está apoyando, y a la gente de uno contra uno que también está ahí en todo momento con nosotros. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a vos.